podcast del Colegio de Amateur. Mi nombre es Phil McQueen y arrancamos hoy con Liga A. En la Liga A hemos traído a otro colaborador de un lujo asiático para poder hablar de los gallitos, ya que no son pollos, son pollos creciditos, y de los diablescos rojos. Aquí os presento a Mike Troner. Gracias, Phil. Tenía ganas de venir para enseñarte algo de hockey. Algo de hockey. Queridos oyentes, Mike es un jugador de los pies a la cabeza con un amplio palmarés de expulsiones por partido. ¡Qué cosas tienen los árbitros! Cargar legalmente con la valla al contrario. Alguna injusta me ha pitado, Phil. Muchas veces he visto el castañazo, Mike. ¡Antes de cada partido, Phil! ¡Eso es, Mike! ¡Todo motivación! Bueno, y después de las presentaciones, Mike, ¿cómo ves al equipo gallito? Sí, al equipo gallo lo veo muy, muy en la cresta. Van en segunda posición junto con el equipo negro y además cuentan con una plantilla muy competitiva. Sí, Mike, pero a estos amarillos tienen lesionada a Olga, su gran baluarte, su gallo jefe. Está lesionada y no sabemos cuándo volverá. Oh, Phil, cuánta razón tienes. La lesión de su pichichi es un duro mazazo para el equipo, pero sin duda no se convertirán en pollitos porque siguen contando con la velocidad y la garra de Dani M. Todo un gallo de pelea, Mike. No lleva un stick, lleva un espolón. Además, tienen a una joven promesa, Grind, con sus imparables Avex 7, que el próximo domingo estrenará camiseta marcando algo menos que en su última equipación. Dios mío, Mike, tendremos que colchar las vallas para ayudarle a frenar con sus Avex 7. ¿O eran Avex 6, Mike? Sí, esta joven promesa tiene muchas ganas. Pero el equipo Piolín también tendrá veteranía de Cisco, que les dará la seguridad que necesitan para el partido, y seguro que los Don Juanes pondrán su magia en el juego, ayudados por algún fichaje de su filial pollete. ¿Alguna previsión de fichaje, Mike? Pues probablemente subirán a Raúl, este chico manija el stick que es una golosina. ¡Wow, Mike! Yo no querría enfrentarme a ese corral. ¡Oh, Phil! Son un corral muy, muy peligroso. ¡Wow, Mike! ¿Y qué me puedes decir del equipo contrario? El equipo rojo, del equipo corporativista de Madrid Patina, del equipo más diablesco de la liga. Te diré, Phil, que van a comerse los amarillos al horno y con patatas. Van cuartos en la tabla y Diego, su capitán, no piensa permitir que esto siga así. Diego es probablemente el jugador más técnico de toda la liga y además de su veteranía en el hockey le deja un escalón por encima del resto de los jugadores. Mike, a ese chico no hay quien le quite el puck. Lo esconde como si hubiera robado una manzana en el mercado de San Antón. Sí, Phil, Diego va a tener que luchar mucho porque a su equipo también le acosan las bajas. Cierto, Mike. El draft de la NHL se ha llevado a Irene. No he visto a nadie dominar un puck como a esa chica. Ah, Phil, Irene es capaz de darle con el puck en un ojo a un mosquito desde el otro lado de la pista. Oh, sí, Mike. Yo he llegado a ver eso en un partido. Aún así, Diego sabrá dirigir su equipo y motivar a dos de sus grandes estrellas del momento, como son Carlos y Sergio. Sin duda alguna, Mike. Aunque, ¿tú crees que Diego, como buen diablo, tendrá algún plan malvado ante tanta baja? Sin duda, Phil. Mis pequeños diablillos espías me han activado algo. ¿En serio, Mike? ¡Wow! Quiero saber esa información privilegiada. Bien, ¿sabes, Phil, que Oliver Atom tenía su tiro con efecto y Marlender su tiro de tigre? ¡Por el amor de Dios, Mike! ¿Qué nos tiene preparado Diego? ¡Van a dar rienda suelta a la magia de la Mari, Phil! ¡Por fin, Mike! Todos sabíamos que esa chica la guardaban en la recámara. Yo tenía mucha fe en esa jugadora. Es todo un torbellino sobre la pista. Sí, Phil, y me alegra que digas lo de torbellino, porque es un huracán humano. Torbellino y diableza roja. En el encuentro del domingo la veremos como la Mari hace magia en la pista. Un auténtico diablo de Tasmania sobre ruedas. Mike, qué ganas de hockey, qué ganas de adrenalina, qué ganas de sticks, ruedas, pucks y golpes sobre la madera. Sí, sí, y aunque una lástima es que Angie se tenga que perder todo esto de nuevo. Sí, Mike, recordemos que la rodilla de Angie se vio sesgada por un puck traicionero y aunque está mejor, no sabemos cuándo volverá a estar entre nosotros. Vuelve pronto, Angie, te esperamos en el próximo partido. Vuelve pronto, Angie. Queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, este domingo, 8 de febrero, a las 8 de la tarde, Polideportivo José Caballero en Alcobendas. Los gallitos amarillos contra los diablescos rojos de la liga. Para ustedes han sido Phil McQueen y... ¡Y Mike Troner! ¡En el frío de Alcobendas nos vemos!